política de desarraigo hacia los hermanos y tratar de expulsarlos y de cortarle su medio de subsistencia, de la matanza de animales también. Bueno, a ver, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos, a la 1:20. Estamos aquí de vuelta en los estudios de La Retaguardia porque queremos tratar de cerrar la información que le venimos dando durante toda la noche. Sabemos que hay muchos de ustedes que todavía están escuchándonos para ver si teníamos alguna novedad. Y aquí estamos, vamos a comunicarnos de vuelta con Tucumán, gracias a la gente de la radio Largarrobo, a Onésimo, que viajó desde Catamarca hasta Tucumán y llegó hace un ratito. Creo que quien está en línea es uno de los integrantes de la comunidad, que se llama Santos. Santos, estás por ahí, bienvenido. A ver, Santos, ¿podemos escucharte? Lo escuchamos como muy mal, ¿no? A ver ahí si te escuchamos. Hola. Ahora sí podemos escucharte un poco mejor. Santos, bienvenido. Estamos en La Retaguardia. Contanos cómo está la situación por allí. Quedó más o menos porque fuimos reprimidos, desalojados. Digamos del lugar, la gente, todo lo que estábamos haciendo ahí, el aguante, vino la policía como a las 10 de la mañana y primero vino que tenían diálogo, no querían ninguna violencia. Y llegaron a como un acuerdo y nos dijeron que retirábamos para toda la su lugar, que iban a quedar dos policías nomás ahí. Resulta que cuando nos retiramos nosotros, ya tomaron ellos el lugar que estábamos nosotros. Y empezaron a sacar los otros hermanos hacia afuera. Pero no hubo ningún incidente. Sí hubo bala de goma, pero no hubo herido. Y ese lugar que ustedes están, digamos que usted, que era su tierra, ahora está ocupada que por la policía. Sí, estaba ocupada por la policía, sí, estaba ocupada por la policía. Uh-huh. Así es. Y ahora los integrantes de la comunidad, ¿dónde están? Creo que los familiares están en el lugar, no, en el terreno del lugar. Nada más lo que nos sacó afuera, lo que estábamos ahí haciendo la resistencia. Está. Esto nos sacó para afuera. Uh-huh. O sea que la familia Santos pudieron quedarse en sus casas. Sí, la familia toda otra están en su casa, en el lugar del terreno. ¿Y no hay heridos? No hay heridos. Bueno, esto es tranquilizador porque la verdad es que no sabíamos y nos tranquiliza, Santos, porque la verdad es que no sabíamos cómo había terminado siendo la cosa y circulaban muchos rumores, pero no teníamos ninguno confirmado, así que es muy tranquilizador para todos saber que ustedes están bien. Sí, gracias a Dios, estamos bien. Mañana vas a la casita, a la ciudad, a una mesa de diálogo, y seguramente que se van a poder comunicar mañana con ella. Bueno, porque están ellos, no hay señal para nada. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, Santos, ¿cómo es tu nombre y tu apellido? Santos Tolaba. Santos Tolaba. Bueno, Santos, te agradecemos muchísimo y la verdad es que es muy tranquilizador saber que están todos bien. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y les agradecemos por la resistencia. Gracias a ustedes también. Bueno, chao. Un abrazo. Bueno, estuvimos entonces charlando con uno de los integrantes de la comunidad que nos ha bueno, aportado esta sensación. Él calificó la cosa como más o menos, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, los han, digamos, han desalojado a la gente que estaba allí intentando resistir, pero a la vez podemos decir que no hay heridos, que fueron desalojados con balas de goma y estamos como más tranquilos. Uh-huh. Por ese lado, ¿no? Después de tanta incertidumbre, de tantas comunicaciones fallidas, y gracias a la gente de la radio del Algarrobo, de la Asamblea, de Onésimo, en este caso, que se acercó hasta el lugar. ¿Estás por allí, Onésimo? Sí, sí. Buenas noches. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la retaguardia. Gracias, en realidad, por el viajecito que implica, digamos, dejar bien en claro la solidaridad que hay allí en esa zona entre ustedes, con problemáticas diferentes, pero a la vez tan parecidas, ¿no? Y contanos lo que vos pudiste ver. Sí, lo que yo, cuando salí con la intención de llegar aquí porque soy parte de una comunidad aborigen, y bueno, cuando dije, tocan a un compañero y tocan a todos. Bueno, él le tocó tocaron a un par de compañeros aquí, hermanos, y bueno, salí yo, como estoy defendiendo las comunidades aborígenes, digamos, uh-huh. Originarias, digamos, y bueno, me vine y cuando venía en el camino veía a dónde estaba supuestamente la policía, ya no estaba, y bueno, le doy gracias a la gente que me orientó hasta aquí, digamos, y voy a estar al tanto, digamos, con ustedes, con los otros medios, para que esto se difunda y se sepa lo que está pasando en el territorio de aquí, de los hermanos, digamos. Y bueno, hacer lo poco que puedo hacer es para que sea para el bien de todos, digamos, porque este no puede ser que a nuestros hermanos no estén haciendo lo que tienen, lo que se le canta, digamos, a los gobiernos, digamos, los gobernantes estos que quieren hacer lo que quieren con las tierras que no son de ellos, digamos, para eso tienen los dueños. Y bueno, muchísimas gracias por atenderme a esta hora, y bueno, cualquier cosa yo mañana me largo a donde es el conflicto en general y ahí me estaré quedando para ver qué es lo que para ver cómo sigue esto, ¿no? Me voy uh-huh. a quedar unos días a que voy a estar con ustedes a su disposición, digamos. Onésimo, te agradecemos mucho, mucho, mucho, porque sabés que hay muchos compañeros en todo el país que estaban preocupados y que nos habíamos quedado preocupados por no saber qué había sido finalmente con las familias de la comunidad. Así que te agradecemos mucho por el viaje y por haberte comunicado con nosotros, y seguramente mañana y pasado estaremos ampliando y estaremos conversando para ver cómo sigue eso con esa mesa de diálogo y con todo lo demás. Sí, en realidad lo que Onésimo dice, lo poco que yo pude hacer es un montón, ¿no? Uh-huh. No solo por los kilómetros que ha recorrido, que uno puede entender que son pocos en esas distancias más cortas que las que uno está acostumbrado, sino más bien por esta incomunicación que había con la gente de la comunidad y que vos terminás quebrando con este viaje, con este símbolo de estar a la 1:30 de la madrugada, dándole tranquilidad a la gente que estaba realmente muy preocupada por la situación allí. Así que muchísimas gracias y seguramente mañana en algún momento del día volveremos a cruzarnos. Bueno. Que tenga unas buenas noches a todos y bueno, mañana le vamos a estar comunicando lo que pasa. Un gran abrazo y a descansar. Ha pasado por aquí Onésimo, integrante de la Asamblea y la Radio del Algarrobo. Nosotros, para ser francos, estábamos todavía laburando, estábamos por allí con los amigos de la colectiva, con Diego Domínguez, estamos preparando, al menos desde lo técnico, y también en algún momento será desde lo desde el tenido, ¿no? También vamos a tener que laburar sobre eso mañana a la mañana, seguramente, Euge, pero por lo pronto estamos preparando todo para lo que va a ser la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos mañana desde las 16:30 en Comodoro Py, en los tribunales federales en la ciudad de Buenos Aires, para la sentencia por el plan sistemático de robo de bebés. Me parece que es tiempo también de que nosotros nos vayamos a descansar con la tranquilidad de saber que, bueno, que la cosa ha sido grave, sin dudas, porque el conflicto continúa, pero la represión, podríamos decir, a ver, estábamos charlando antes, ¿no? Esto de si una represión es brutal, no es brutal, si una represión por sí sola no es grave. Y la verdad uno tiene que decir, porque si no, naturalizamos el hecho de la represión si decimos que fue una represión leve. Una represión y punto. Digo, con balas de goma, pero fue una represión. Bueno, eso fue lo que sucedió allí en Tucumán y tiene esta gravedad, ¿no? Y por suerte uno puede decir que no hay heridos graves, que hay heridos con las marcas que dejan las balas de goma, pero no más que eso. Uh-huh. ¿Mm? Sí, creo que es tranquilizador saber que los compañeros de la comunidad están bien, pero también es tranquilizador y esperanzador saber que todavía hay personas que se pueden tomar un micro y recorrer un montón de kilómetros solamente para saber que sus hermanos están bien, ¿no? Digo, por pura solidaridad. Uh-huh. Eso también me parece que es tranquilizador y esperanzador. Es cierto. ¿Puedo contar mi anécdota de los Doors? Dale, cómo no. I want a nasty little Jewish princess.